Pues muy buenas noches, queridos radioyentes de la Hora del Licántropo. Bienvenidos un lunes más. Hoy tendréis que disculparme un poco mi voz. No sé qué le pasa, pero bueno, con este frío que hace, pues ya os podéis imaginar que mi garganta pues está un poquito floja, como seguramente la de algunos de vosotros. Hoy en el programa de la Hora del Licántropo, continuando un poco o siendo de manera continuista, la semana pasada hablamos del regreso a los 80, hoy voy a poneros a prueba en el regreso a los 90. Vamos a ir escuchando temas como en el programa anterior y, bueno, pues vamos a ver si es verdad que en los 90 estabais atentos a lo que se ponía o simplemente pasabais por allí. Así que vamos a comenzar con este primer tema. Mirror.

Este tema era más facilito, se trataban de Guns N' Roses y el tema titulado Don't Cry. Vamos con el siguiente tema, a ver si lo adivináis. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step, we'll be right back. have you all just for me. Step. And girl, yes, it's true. No one else will ever do. Step by step. Oh, baby, you're always on my mind. Step by step. Oh, girl, I really think it's just a matter of time. Step by step. Oh, baby, wanna get to you, girl. Step by step. Oh, baby, really want you in my world. Step. Step. Step. Step by step. Step one. We can have lots of fun. Está claro, queridos radioyentes, que estáis a tope escuchando. Efectivamente, se trataba de los New Kids on the Block y este tema titulado Step by Step. Bueno, pues otro clásico de los 90 y para llegar a las 11:30 vamos con el siguiente tema. Don't tell me 'cause hurt. Sí, amigos, sí, era No Doubt y este tema titulado Don't Speak. Pues hoy en las recomendaciones de cine empezamos con Sexo en Nueva York 2, la segunda película que salió de la serie, una película dirigida por Michael Patrick King y protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Christine Davis, Cynthia Nixon y Chris Knott, entre otros. Bueno, pues decir que si te gustó la serie, te gustará la película, quizá pierde originalidad, una película quizá excesivamente o un poquito larga, pero insisto, para fans de la serie, así que si te gusta, no te la puedes perder. La siguiente recomendación que he podido revisitar es el pack Arma Letal 1, 2, 3 y 4, casi nada, seguidas. Bueno, pues un pack que conserva, pues yo creo que una cosa poco común, y es que el director es el mismo en las cuatro partes, es Richard Donner, y el reparto lo conforman, bueno, pues aparte de Mel Gibson y Danny Glover, que fueron los que empezaron, luego se unió Joe Pesci, luego René Russo, luego Chris Rock, Jet Li, en fin, un montón de personajes a lo largo de una saga que yo creo que está muy bien estructurada, que evoluciona bastante bien, que probablemente la primera y la segunda película sean las que más fuerza tienen, en la tercera flojea un poco y en la cuarta, para mi gusto, vuelve a subir el nivel, y que, bueno, pues inventó, digamos, un nuevo género que era el de los compañeros policías, digamos, totalmente opuestos o bastante diferentes a la hora de trabajar, pero que tenían buena química entre ellos. Así que un pack que se puede revisitar sin problema. Y me dejo para la última recomendación, la película que ha roto todo, digamos, todo el Twitter, o ha revolucionado el Twitter este año 2013, como Sarnado, dirigida por Anthony C. Ferrante y protagonizada por Ian Thiering, Tara Reid, John Hurt o Cassie Sterbo, entre otros. Una película dedicada al mercado televisivo, protagonizada o producida por la cadena Syfy, y bueno, una locura de película que, pues, con su nombre lo dice todo. Un tornado arrastra un montón de tiburones y los lleva a una ciudad y empiezan a comerse gente. De verdad, muy divertida, una serie B original y que, bueno, pues solo te gustará si te va a la serie B, si no, pues probablemente no aguantes ni dos minutos. Pero de verdad que la recomiendo porque es realmente divertida. Así que esas son las recomendaciones de cine para hoy. Son las 12 menos 25 pasadas un minuto y seguimos con nuestro juego a ver si adivinamos quién cantaba la siguiente canción en los años 90. Los radioyentes hoy no falla mucho y se trataba de Black Box, este tema titulado I Don't Know Anybody Else, un tema muy pegadizo que se bailaba mucho, sobre todo en el TIC, y que sonaba a rabiar. Vamos con el siguiente. Era fácil, era Mariah Carey y este tema titulado Hero, que sonó mucho en los 90. Así que vamos con el siguiente, que yo creo que todo el mundo también lo va a reconocer. Música. Take También era fácil, eran Technotronic y ese tema titulado Get Up, grupo Technotronic que estuvo, digamos, pues recientemente aquí en Gijón, un verano, tocando estos dos éxitos que tenían, Get Up y el otro Pan Am The Jam. Así que vamos a continuar, son las 12:10, pasadas un minutito, y vamos a seguir con este jueguecito. Esta yo creo que también os va a sonar. Put my arms around me.

Pasamos la frontera de las 12:02 minutos, era Gerardo y este tema titulado Rico Suave. Bueno, vamos con el siguiente tema que no podía faltar en los 90 y que fue un zambombazo de single. A ver cuál es. Take me as I am, take my life. también era fácil para uno de los singles más vendidos de la historia de la música. Era Bryan Adams y ese tema titulado Everything I Do It For You, compuesto para la banda sonora de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Así que vamos poquito a poco, aún quedan algún temita, así que a ver qué suena ahora. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Quizá haya sido la más difícil de todas las que puse, eran Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, un temazo también de los 90. Ánimo, que quedan dos temas para cerrar el programa, así que vamos con el siguiente, el penúltimo. Belong together. just don't realize you've never been there before. It's only your first time. Maybe I'll give you, maybe you'll try. We shouldn't be happy together. Bueno, pues eran Boys to Men y este tema titulado End of the Road, y vamos ya con el último tema para acabar este jueguecito de los 90, que va a ser un tema facilito y que creo que lo vais a reconocer como casi todos los que he puesto en este programa de la Hora del Licántropo. Does anybody want Efectivamente, cerramos con Queen este The Show Must Go On y bueno, pues efectivamente el show continuará el próximo lunes. Recordaros la puntuación de 0 a 5 aciertos, ya sabéis que pasabais por los 90, pues porque teníais que pasar, de 5 a 10 algo te suena y más de 10 sin duda alguna también te iban los 90. Así que si he conseguido que estuvierais un rato entretenidos y que movierais en algún momento las caderas con algún tema, eso que me llevo. Muchas gracias por estar ahí un lunes más. Perdonad mi voz. Esperemos que el próximo lunes el licántropo recupere su gran voz y pueda seguir aquí con vosotros. Pasad buena semana, cuidaos mucho y sobre todo abrigaros, no hagáis lo que yo. Hasta luego. Thank you.